Buenas tardes, un lunes más aquí en Perdiendo el Rumbo, como siempre de 6 a 7 en Radio Crash. Y hoy viajamos a 1970, un año declarado Año Internacional de la Educación por la ONU, y empezamos con Van Morrison, que publica un álbum titulado Moon Dance, el baile de la luna. Una de las canciones más destacadas del álbum es Into the Mystic, que se traduce como En la bruma, y cuenta la historia de un marino despechado camino a casa de su amada. La canción en sí, desde un principio, cuando tuvo el autor, Van Morrison, tener que explicárselo a sus productores de qué iba la obra, ni él mismo al principio sabía muy bien si los versos estaban como eran, los confundía. Pero fue de los más destacados del disco y fue muy importante, y sonaba así. Born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sail into the mystic. Oh, I can now hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear that I wanna rock your gypsy soul. Just like way back in the days of old. Yeah, magnificently we will fold into the mystic. That foghorn blows, you know I will be coming home. And when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it. And I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the day. Together we will fold into the mystic. Come on, girl. Llega Ohio, fue una de las canciones protesta más influyentes de la historia del rock. La escribió Neil Young y se inspiró en la muerte de 4 estudiantes de la Universidad de Kent a manos de la Guardia Nacional en Ohio durante una protesta el 4 de mayo de 1970. Y nada más ver las fotografías del tiroteo, Crosby, Stills, Nash y Young se pusieron a hacerla. Y en una semana ya estaba sonando en la radio. Fue un éxito totalmente. Thank you. Supertramp es el primer trabajo de estudio del grupo británico del mismo nombre, Supertramp. Este álbum exploró un estilo más convencional del rock progresista, y esto que vamos a escuchar a continuación se titula Maybe I Am Bigger, tal vez soy un mendigo. Thank you.

working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Seguimos en el año que estamos viviendo, en 1970, y se publica una de las canciones más reconocidas de Eric Clapton, aunque de una forma irónica, porque él, para ocultar su nombre, se publicó bajo el nombre de del grupo con el que estaba, que se llamaba Derek and the Dominos. La canción se titula Laila y trata del amor no correspondido, algo en el que, por la vida de Clapton, se sabía, ya que Clapton estaba enamorado de Petty Bow, esposa de su mejor amigo George Harrison, pero fue genial la canción. What do you do when you y seguimos en Perdiendo el Rumbo con el single Black Night, Noche Negra. Fue el más vendido del grupo británico Deep Purple. Y fue curioso, ya que no pertenece a ningún álbum y fue escrito a toda prisa al final de una sesión de estudio de grabación. A ver a vosotros qué os parece. George Harrison comenzó la grabación de All Things Must Pass 2 meses después de la ruptura de los Beatles. Esta grabación incluyó 3 discos de vinilo, 2 de ellos con material original y 1/3 con improvisaciones musicales. Y esta grabación supuso la primera publicación triple de un artista de rock, algo que no hasta el momento nos había dado. Y escuchamos el segundo sencillo del álbum, titulado What is Life, lo que es la vida. What I feel, en 1970, Pink Floyd publica su quinto álbum, en el que muestra un alejamiento del rock psicodélico para entrar en el sinfónico y el progresista. Summer 68, verano 68, se considera la mejor canción del disco y vamos a escucharla, a ver si es así. Thank you. Continuamos con el tercer álbum de estudio de Led Zeppelin. La crítica esperaba algo más de este álbum tras el anterior, aunque aún así a muchos les parece uno de los mejores discos de la banda. Esto que vamos a escuchar es la única canción que pertenece al disco de blues rock y se titula Since I've Been Loving You, desde que he estado enamorado de ti, y suena así. Thank you. my tears it fell like rain. Don't you hear that? Una canción que había captado la atención de los grupos antibelicistas ante la guerra de Vietnam, que estaba ocurriendo en aquella época, acabó en manos de un artista de segunda fila en una discográfica. Este artista se llamaba Edwin Starr y esta canción se convirtió en el mayor éxito de su carrera y en un himno pacifista. Se tituló War, que significa guerra, y suena así. What is- el jamaicano Alton Ellis, conocido como el padrino de Rocksteady e innovador de este subgénero, saca un álbum con el nombre de Sunday Coming, el domingo que viene, y nos deja esta canción llamada What Does It Take to Win Your Love, que se necesita para ganar tu amor, y con ella me despido y despedimos este 1970. Hasta el próximo lunes, de 6 a 7 en Radio Crash, en este programa llamado Perdiendo el Rumbo. Muchas tiquiricatas, cucamonas y arrumacos.